mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. 12.04, arrancamos, pero con el Heller del sábado pasado en el primer bloque, o sea, exactamente hace una semana en este momento. Si alguien me escuchara sobre el tema, yo diría, señores responsables de la Comisión Nacional de Valores, el movimiento debe ser transparente y no estar sujeto a operaciones de mercado. Si hubo una operación de mercado, como aquella de Aranguren con la Shell, ¿te acordás? Que generó la reacción de Kirchner en aquel momento. Sí. Son cosas que la Comisión de Valores debe sancionar, debe cuidar que no pasen, porque se supone que el mercado de valores debería ser un mercado transparente, donde las acciones suben o bajan porque apareció un balance de una empresa y entonces le fue bien o le fue mal, y entonces la perspectiva de ganar o perder, o una petrolera descubrió un yacimiento y entonces va a aumentarle su producción, o alguien que va a exportar, se abrió un mercado nuevo y justo el que lo fabrica, produce, tiene una posibilidad. Esas son las cosas que racionalmente influyen en los valores en la bolsa. O una cosa que nos excede, tenés un conflicto China-Estados Unidos, sí, que afecta a las monedas y que afecta al comercio mundial, y vos y te podés encontrar en lógico que eso altere los valores de los locales. Y tiene que haber una explicación. Si no hay una explicación, es una operación de mercado y esas cosas deberían estar ser sancionables. ¿En qué haces te vas ahora? Ya está. Para aguantar el archivo. No, claro. Está bueno esto de ponerlo porque venía a cuento de los titulares de los grandes medios que anunciaban la euforia de los mercados por la aparición de encuestas que decían que ganaba Macri, por un punto y qué sé yo cuánto. Bueno, hoy, visto desde este sábado, podríamos contar que el lunes se supo, por ejemplo, que hubo gente que pagó 200 y 300 mil pesos el viernes para escuchar a estos gurúes que les pronosticaron este resultado. Y bueno, sigo creciendo lo mismo, ¿no? Ahora ya lo dice mucha gente. Pero imagínate que los que vendieron o compraron fueran los propios dueños de las empresas. Sí. Eso no se puede hacer. Se le tiene que informar a la Comisión de Valores cuando se va a hacer, porque no es una operación de mercado. Es decir, las empresas tienen una cantidad de acciones que están en la bolsa. Se compran y se venden. Ahora, si yo, dueño de la empresa A o del banco A, quiero comprar acciones de las del mercado, de mi propia empresa, tengo que anunciar que lo voy a hacer. O si salgo a vender, tengo que anunciar que voy a salir a vender. No es, porque si no hay un tema de, yo tengo información que los otros no tienen. Soy el dueño de la empresa, por ejemplo. Pero bueno, está claro que había una gran operación política en la cual algunos ganaron y perdieron de paso unos mangos según les haya ido, porque hay que completarlo con el lunes. El lunes, conocidos los resultados electorales, viene el descalabro de que todo se derrumba y entonces aparece el presidente diciendo, vieron lo que les pasó por votar a los kirchneristas, etcétera, etcétera. Mira, al respecto, encontré una cita que me parece interesante de Martín Guzmán. Martín Guzmán es un economista que trabaja con Stiglitz en la Universidad de Columbia. Dijo textualmente... ¿Ahora? Sí. Quienes en el exterior forman opinión sobre la economía argentina, que es mayoritariamente argentina, desde hace tiempo vienen alimentando y efectivamente imponiendo la idea de que lo peor que le puede pasar al país es que gane la oposición, que un triunfo opositor haría del país algo similar a lo que es Venezuela. Y cuando esto finalmente ocurre, esa misma gente concluye que la culpa de la corrida es del triunfo opositor. Uno de los actores más influyentes en ese proceso ha sido el gobierno argentino actual. el propio presidente Macri viene hace tiempo recurriendo a esa narrativa incendiaria. Me parece una síntesis muy interesante de un economista, insisto, que trabaja con Stiglitz en la Universidad de Columbia y que, con un poco más de perspectiva que nosotros y mirando a la distancia, califica estas cuestiones. En el caso de la operación de la bolsa, sí, con la bolsa, el viernes previo a las elecciones, sí, y acabamos de reiterar lo que dijiste, se desprendería que hay un hecho eventualmente delictual. En el caso de lo del... Yo lo que digo es que hay un hecho investigable. Investigable. ¿Por qué calificarlo antes? Bien, vamos a llamarlo investigable. Lo del lunes. Sí. Lo del lunes pasado. Ahora vamos al lunes. Bueno, lo del lunes pasado, con Redrado diciendo ayer, Macri dijo, no intervengan, dejen que el dólar se va ya a donde tenga que irse, para así los argentinos aprenden a votar. Sí. Eso también es investigable, ya que ni siquiera te estoy hablando en política. No, ya sé. Primero, Redrado se hará responsable de lo que dijo, porque él vamos... dice que se lo dijeron, gente del Banco Central dijo y una serie de cosas, yo no puedo hacer juicio de valor sobre eso. Lo que sí puedo decir que yo el martes a la mañana... dije al aire, martes a la mañana, que era llamativo que el Banco de la Nación hubiera abierto, no sé si no lo dije el lunes a la tarde con Caruso, bueno, estoy pensando ahora, en las 7:50, perdón por el... dije que me llamaba mucho la atención dos cosas. Una, que la apertura del mercado del día lunes por el Banco Nación es con el dólar a 51 pesos. El dólar cerró a 46 el viernes. Los demás bancos, todos se quedaron esperando a ver qué hacía el Nación, porque nadie sabía, con todo el batuque del resultado electoral. Nación abre a 51, es decir que hay una primera devaluación inicial que instala el Banco de la Nación de 46 a 51 pesos con la apertura del mercado. La segunda cuestión, a ver si la puedo explicar porque es un poco técnica, pero creo que es fácil. El gobierno argentino peleó con el Fondo Monetario, negoció con el Fondo Monetario, para que le permita intervenir en el mercado cuando el dólar se salía de las famosas bandas cambiarias. Quiero aclarar acá que el Fondo Monetario no quería las bandas cambiarias, porque el Fondo Monetario es partidario de la libre flotación, dice que el precio del dólar es producto de la oferta y la demanda y tiene que valer lo que... Eso, aún para un gobierno de corte neoliberal como el de Macri, es medio peligroso en un país como la Argentina, donde la restricción externa es siempre una amenaza, y además las maniobras especulativas y las cosas que pueden pasar. Entonces, se negoció intensamente con el fondo para que se le permita al Banco Central intervenir cuando el dólar se pasaba para arriba o para abajo, comprando o vendiendo según corresponda, de las bandas. Si bajaba más de la cuenta, el Banco Central salía a comprar dólares para hacerlo subir, y si subía más de la cuenta, el Banco Central salía a vender dólares para hacerlo bajar y ponerlo adentro de la banda. Y esto funcionó bien, entendiendo la política monetaria de la que estamos hablando, porque nunca se salió de la banda. Bien, el lunes el Banco Nación arranca 51 e inmediatamente se dispara a 60. Y se sale de la banda. Y el Banco Central no interviene. Pero no interviene en una cosa que expresamente pidió tener facultades para intervenir. De ahí la sospecha. El gobierno argentino pidió tener facultades para intervenir. Con el fondo. De ahí la sospecha, digamos, la razonable sospecha, para decirlo con toda la prudencia que corresponde, de que el Banco Central dejó correr la cotización hasta un punto, que es cuando interviene yo creo que pasado el mediodía, a las 12:30, una, empieza a ofertar y sale a vender dólares, cuando el dólar ya estaba, creo que, 61, 60, qué sé yo. Doctor. Che, Carlos, ¿y cuál es tu interpretación política de la razonable sospecha? ¿Efectivamente sería, jódanse que el dólar vuele? Esa es una, puede ser, porque si uno lo junta con el estado de ánimo que Pañi calificó como alienado. Sí, sí. Para que el mismo lunes calificó con Pañi sí, sí. calificó como alienado. El riesgo de un Macri alienado. Y si uno pasa a revista y hace memoria de la gestualidad y de las cosas que dijo, háganse cargo. Dijo, es tremendo lo que puede pasar si esta gente gana. Sí, una cosa, Carlos, perdóname. Hay que verlo. Decirlo. Por eso te digo. Porque el gesto de él, yo me hago cargo, Sí, yo no me hago cargo. Pero mirá lo que dijo esto. Dijo, refiriéndose a lo del viernes y a lo que había pasado. Los encuestadores le erraron porque la gente tomó su decisión sobre la hora. Eso es lo que explica el error tan grande. Esta frase, perdón, voy a leerla de vuelta. Los encuestadores le erraron porque la gente tomó su decisión sobre la hora, eso es lo que explica el error tan grande. Es decir, según la versión del presidente Macri el día lunes, el viernes las encuestas estaban bien, las que decían que había empate o hasta podía ganar por un punto, y en el fin de semana la gente abruptamente decidió cambiar de opinión, toda loca y votó como votó, y entonces se produjo esta cuestión. No parece muy aceptable la teoría del presidente al respecto, pareciera que es otra cosa, ¿no? Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. El año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar, y de 4 ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Es tremendo lo que puede pasar. Entonces lo vengo diciendo hace 3 años y medio, no se lo digo desde ahora. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. Hay 7,5 millones de argentinos que entendieron y otros que todavía sienten que no. En octubre es una gran oportunidad para que todos pensemos otra vez. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Marca de radio, algo más que comunicación. Che, pero si dijo vayamos a dormir, lo primero que dijo el domingo a la noche... Es que no durmió. El mérito, si se permite el autobombo de este clip, es juntarlo a Macri en una semana. Sí. Desde el jueves de la semana pasada... Pero con algunos agregados, si me permite. No, dale. Es que justamente lo pusimos para reforzar lo que venga en este bloque. Yo insisto, lo vengo diciendo, creo que el Macri del lunes no es un Macri sacado, es el Macri verdadero. Es el Macri real, sí. Totalmente. Y creo que, como después se supo, el Macri del martes es un Macri guionado con teleprompter. Yo cuando lo vi, yo lo estaba mirando, digo... El tipo está leyendo porque tenía los ojos clavados, sí. No movía, no pestañeaba. En el editorial de hoy decíamos, ni siquiera puede comandar el teleprompter. Claro, porque yo he visto, qué sé yo, a políticos hablar con teleprompter, pero... No, te das cuenta, no. Son cancheros. Pero acá el tipo estaba así, con la vista clavada en el frente. Pero no quiero dejar pasar dos cosas más. La conferencia de prensa del lunes... Sí, la del Macri verdadero. La del Macri verdadero, se hace en la Casa de Gobierno, sí, con un cartel atrás que dice Presidencia de la Nación. ¿Me podés explicar qué hacía Pichetto en esa conferencia de prensa? Estamos hablando de la gente que vino a traer calidad institucional a la Argentina. Si querés, la respuesta real es que estaba sudando y dijo, el presidente está en control. Dos veces dijo. Porque se daba cuenta de que el tipo estaba delirando. Bien, dos veces dijo, el presidente está en control. Dos veces, que es la segunda cosa que quería acotar. La tercera es que el miércoles se hace un acto de campaña en el Centro Cultural Kirchner, que es un ámbito público. Es decir, salvo que el PRO haya alquilado el Centro Cultural para hacer ese evento, porque lo presentaron como una reunión de gabinete ampliada, que tiene un gabinete grande, ¿no? Es un buen dato ese. Claro. Centro Cultural Kirchner es espacio público. Y el espacio público, y además quiero aclarar que no se puede hacer campaña, porque la campaña empieza 30 días antes de las elecciones. Digo, hablando de calidad institucional, muchachos, porque esta gente vino a componer los excesos de la gestión anterior, el uso exagerado de la cadena nacional y algunas de esas cosas que se criticaban. Y yo digo, mirá las cosas que están haciendo los defensores de la calidad institucional. Ya no vamos a hablar de la justicia y de todas las cuestiones que allí andan dando vueltas, del uso arbitrario de las prisiones preventivas y de todas las cosas, porque uno podría decir, bueno, pero la justicia no es el poder ejecutivo. Yo acá estoy señalando actos concretos, puntuales, de la cabeza del poder ejecutivo. ¿Lo estás citando además porque te parece el producto del desbande que sufren? Porque una cosa es la cita que haces acerca de estos son los que vinieron a rescatarnos. Pero ya meto una cosa casi subjetiva. ¿Y cuál es el problema? No, ninguno. Yo lo conozco a Macri. Macri no se banca la idea de perder. Uh-huh. Y creo que el Macri del lunes, por eso digo que es el verdadero, porque es el Macri que no soporta creer que realmente lo puedan derrotar, y menos que lo puedan derrotar por París. ¿Y cuál es el peligro de eso? No, el peligro es el fuera de control. Es decir, creo que Alberto Fernández, cuando le dice presidente, póngase en presidente y no en candidato, deja un poco de lado el candidato, está diciendo eso, asuma y maneje el barco hasta el destino, que usted tiene un mandato y ese mandato deviene del voto popular. Y si bien usted no ha respetado el voto popular, porque usted lo votaron por un montón de promesas que hizo que no cumplió ninguna, cumpla, porque todo lo que queremos, todos, yo creo que sí, porque algunos por ahí fantasea, yo lo digo con toda claridad, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es que el 27 de octubre se vote, que el 10 de diciembre asuman las nuevas autoridades y que la institucionalidad funcione. Porque cualquier otra cosa sería mala desde todo punto de vista. Estoy profundamente convencido de eso. Por eso lo digo así, para que salir al cruce de algunas cosas que uno escucha por allí. Pero en general hay prudencia. Bien. Nadie ha llamado un incendio. Por eso. Pero para que no haya ninguna duda. Pero okay, me quedó una cosa de esto. De tal vez más del bloque anterior que de este. A la pregunta de si al dólar lo dejaron correr solo porque estaban enojados. Uh-huh. Yo digo que no. También hubo una deliberada cuestión de ponerse en línea con el fondo. En vez de que voló por los aires el acuerdo con el fondo, en realidad dejaron que el tipo de cambio vaya a donde el mercado quería. Y el costo laboral argentino también, ¿no? Y el costo laboral argentino también. Y de paso lograron una cosa de la que nadie está hablando. El balance del Banco Central es en pesos. La devaluación cubre con creces todo el costo de las LELIC. Desde el punto de vista del famoso, se llama el déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit que genera la gestión del Banco Central, la devaluación le corrigió todo lo que hicieron. Y de paso, déjame decir algo que también dijimos la semana pasada, pero que ahora la podemos decir con un dato notable. Del viernes al lunes, el Banco Central subió 11 puntos la tasa de las LELIC. 11 puntos. 11 puntos son anualizados, más o menos 110, 120 mil millones de pesos año. ¿Y entonces? Los remedios de los jubilados que propuso Alberto Fernández pagar con el ahorro que se puede hacer morigerando todo este tema de las LELIC, se calcularon en 19 mil millones años. Es decir, la decisión de subir 11 puntos las tasas de las LELIC tomada el día lunes si se sostuviera en el tiempo durante un año, equivalen a 6 veces casi lo que significaría darle remedios gratis a los jubilados. ¿Por qué digo esto? Porque sirve para entender que los números absolutos a veces confunden, porque uno los mide contra sus propias magnitudes, pero que hay que ponerlos en lo relativo. Es lo mismo que todo este paquete de medidas que anunció el gobierno. ¿Sabés cuánto es? 0.25 del PBI. ¿Y eso con qué se mide? ¿Contra qué se mide para entender dimensión? No es nada. No es nada. Es 0.25 del PBI. ¿Es el 0.25 del tamaño de la economía? Es un cuarto de punto del PBI. Un cuarto de punto del PBI es todo el plan de alivio anabólico que el gobierno anunció, tratando de, otra vez, y repitiendo lo que ya había, acordate, las tarifas del gas aumentaron, pero no se las vamos a cobrar hasta después de las elecciones. Ahora 12. No creemos en esto porque es malo, pero lo vamos a reponer hasta después de las elecciones. El IVA es hasta diciembre. El IVA es hasta diciembre. Durante 2 meses no van a hacer los aportes a la seguridad social, que quiero decir que el presidente dijo impuestos al trabajo, lo cual es una barbaridad. Conceptualmente una barbaridad, porque está hablando de los aportes que los trabajadores, en este caso, pero también sumados a los patronales, hacen al el sistema jubilatorio, al sistema de las obras sociales, etcétera, etcétera, que tienen que ver nada menos que con la salud y con la jubilación. ¿Cómo se puede llamar eso impuesto al trabajo? Bueno, el presidente anunció que por dos meses, septiembre y octubre, los trabajadores no se les va a descontar los aportes de la seguridad social hasta un tope de 2.000 pesos. En el minuto que nos queda. Sí. Vos siempre hablaste de la posverdad, y antes de las elecciones decíamos, bueno, les están avisando que esto es así, que va a ser así. Sí. Y uno, en alguna medida, dudaba a propósito de que, contra esa realidad, la construcción de subjetividad les pudiera salir bien. La pregunta, visto los resultados electorales, es, ¿se les acabó el verso? La gente es mucho más inteligente de lo que a veces muchos creen. Y entonces, efectivamente, la gente votó porque se dio cuenta que los anabólicos eran nada más que esos, eran te alivio ahora, votame y después te recontrajusto. Eso es lo que el gobierno estaba diciendo y eso es lo que la gente percibió y eso es lo que marca el resultado de las elecciones. Las 12:30 sobre el cierre de Heller.